abraza hoy la cruz de Cristo, donde Él sufrió y murió por ti. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Abraza hoy el amor de Cristo, pues Él te pide que ames también. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que en hombros tú cargaste. Abraza hoy la vida eterna que a través de Cristo tendrás. En el Calvario y en una tumba donde Él murió, por tanto tu cruz soporta ya.